Martes de la 26ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió y se fueron a otro lado. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos habla de un episodio que tiene que ver con un enojo muy grande, la ira de dos apóstoles, Santiago y Juan, al ver que son rechazados o maltratados por los samaritanos. Recordemos que los samaritanos eran un pueblo vecino a los judíos que estaban muy enemistados, no obstante ser vecinos, muy enemistados con los judíos por cuestiones territoriales, cuestiones históricas, cuestiones religiosas sobre todo. Los samaritanos tenían otra religión, se habían como desprendido del judaísmo. Para el judío, el samaritano era un cismático. De hecho, los samaritanos tenían un templo donde adoraban en un monte, el monte Garisim, un templo distinto al templo en el cual adoraban los judíos en Jerusalén. Por esas razones que se llevaban muy pero muy mal judíos y samaritanos. El tema es que muchas veces los judíos tenían que pasar por Samaria, sobre todo cuando tenían que ir al templo de Jerusalén, aquellos que venían caminando desde el norte, desde la provincia de Galilea. Por ejemplo, el caso de Jesús y los apóstoles. Para ir de la provincia de Galilea a la provincia de Judea y Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, tenían que pasar por la región de Samaria. Es lo que hoy nos dice el Evangelio. Jesús se encamina hacia Jerusalén y no los quieren recibir los samaritanos, los rechazan, porque justamente eran judíos, Jesús y los apóstoles, por esa razón los rechazan. Y Juan y Santiago se enojan mucho por este rechazo, por este desprecio, y quieren castigar duramente a los samaritanos. Y le dicen a Jesús: Señor, hagamos algo, queremos hacer caer fuego del cielo para consumirlos. Y Cristo los reprende. ¿Por qué los reprende? Y bueno, porque la manera de neutralizar el mal o la violencia no es con más violencia. Los reprende porque además esa actitud es muy poco cristiana. Es más, sería una contradicción, por un lado, predicar el amor, la paciencia, la mansedumbre, y por otro lado, desear un castigo o que Dios castigue a determinada persona o a determinado pueblo. Sería un doble mensaje o un doble discurso. Por una parte, la dulzura, la paciencia, la misericordia, el perdón, la paciencia y por otra parte, el castigo. Que la persona que me hace sufrir, sufra ella también. Y también Cristo reprende a los apóstoles porque ese pedido no era un pedido de justicia legítima. Era un pedido que tenía como origen un desorden pasional. La ira. Ese pedido que hacen Santiago y Juan a Jesús, mandar caer fuego del cielo para consumir a los samaritanos, es un pedido que brota de un deseo pasional, de un deseo no controlado, de la falta de virtud o de la falta de santidad. Es el orgullo herido. ¿Y cuántas veces nos pasa también a nosotros alguien que nos ofende, alguien que nos desprecia, alguien que nos ha tratado mal o nos ha traicionado, nos ha engañado, nos ha mentido, nos ha atacado, calumniado, lo que sea? Y también, por falta de virtud, nos puede pasar o nos ha pasado de desear el mal a esa persona, que le vaya mal, que sufra, que le pase algo, que Dios la castigue, porque se lo merece. Y nosotros no somos jueces como para decir qué se merece cada uno, eso le compete a Dios. Con lo cual, reacciones de ese tipo, de esa naturaleza, son reacciones propias de un orgulloso, por una parte, que está herido porque su orgullo, su yo o su ego ha sido tocado, lastimado, dañado. Pero también reacciones propias de una persona soberbia, que se sienta en el lugar de Dios y que desde el trono de Dios dictamina qué sentencia le corresponde a cada uno, dictamina qué castigo le compete a cada uno. Y eso está mal, eso no nos toca a nosotros determinarlo, le toca a Dios. Un buen cristiano, por el contrario, frente a una injusticia padecida en carne propia, si bien lucha contra la injusticia, porque hay que luchar contra las injusticias, hay que luchar por defender la verdad, incluso también la verdad de la propia reputación, pero un cristiano no lucha así, de esta manera iracunda, pasional, desordenada. Lo hace de otra manera, por ejemplo, rezando por los enemigos. Por ejemplo, neutralizando la maldad ajena con el bien personal, con la virtud, con la santidad. Por eso Jesús dice, si les pegan en una mejilla, presenten también la otra. Porque al mal se lo neutraliza con el bien, con la mansedumbre, con la paciencia, con el amor, y no con más ira o con más daño o más bronca. Jesús nos invita entonces en este Evangelio a aprender a moderar nuestra ira, nuestro deseo de venganza, nuestro deseo de aplicar justicia solamente sin misericordia. Jesucristo nos enseña hoy en este Evangelio que más que pedir a Dios castigo para el malo, lo que hay que pedir es la conversión del malo, que cambie de vida y no que sufra o que le vaya mal. Porque la persona puede sufrir e irle mal y sin embargo podrá no convertirse y en realidad lo que nos interesa a nosotros, si somos buenos cristianos, lo que nos interesa o nos debería interesar es que la persona se convierta, conozca a Cristo. Ese es el interés más profundo que debe tener un cristiano, un católico, con respecto a los demás. Y no simplemente que se haga justicia o que sufra o que Dios la castigue. Desear eso y no desear el bien espiritual del prójimo, desear eso y no desear la conversión, la santidad del prójimo, no tiene nada de cristiano, nada de espiritual. Pidamos al Señor entonces que podamos desear esto para todas las personas, también para aquellas que nos han hecho un daño. Y pidamos al Señor, cuando nos toque sufrir algún tipo de desprecio, de ataque, de maltrato, de indiferencia respecto de alguna otra persona, que aprendamos a asumirla de modo cristiano, ofreciéndolo eso al Señor, aprovechando esa ocasión para unirnos más a la cruz de Cristo, asemejarnos más a ese Dios que ha redimido de esa manera, por medio del dolor, por medio de la calumnia, del rechazo, de la indiferencia. Aprovechemos esas situaciones, si nos tocan sufrirlas, para ser más humildes, para dar lucha, batalla a nuestro orgullo herido. Eso es lo que le pedimos al Señor en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.